Estamos a 8 de diciembre, fue un año muy difícil y seguro que nadie puede dudar que uno de los grandes problemas, si no es el mayor que tenemos las y los argentinos, es la inflación, un sueldo que mes a mes va rindiendo cada vez menos, pero con la salvedad de que tenemos un andamiaje sindical en la Argentina que todavía persiste y quienes tienen la posibilidad de ser trabajadores formales, que estar bajo un convenio, tener un sindicato, tener la protección gremial, bueno, pueden ir negociando justamente aumentos paliativos. En estos días justamente se homologaron acuerdos para el sector de sanidad a nivel nacional y a nivel local no están del todo aplicados, se están demorando, ¿no?, la aplicación de estos aumentos, y justamente por eso es que hoy tenemos la posibilidad de conversar con Rodrigo Britos, congresal de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Salud, FATSA, e integrante de la agrupación azul del gremio de sanidad a nivel local. Rodrigo, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todo el público, a todos los oyentes que realmente que tuvieron un año excelente. Yo siempre los vengo escuchando sus columnas, a todos los compañeros y compañeras que están con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Y comentábamos, ¿no?, esta situación, se han homologado una serie de acuerdos a nivel nacional que deberían tener su impacto en Bahía Blanca. Te pregunto por esto primero, ¿qué es lo que se cerró a nivel nacional? Y después pasamos a la parte local, si te parece. Claro, tal cual como vos bien decías, se homologaron 5 convenios colectivos de trabajo a nivel nacional, la Federación, con el Ministerio de Trabajo y las cámaras que incluyen a todos estos establecimientos a nivel de todo el país, y así fue como se pudo lograr poder homologar estos convenios que venían un poquito atrasados por la coyuntura política, social, sindical de estos tiempos que todos ya sabemos, así que, pero por suerte se pudieron lograr, y acá en lo local, como bien vos decís, sí, el tema todavía no está resuelto. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que estos aumentos que se cerraron a nivel nacional no se están pagando todavía. Exactamente, se han pagado en algunos lugares, muy chiquitos, pero tenemos 4 hospitales de los grandes, y algunos también lugares chiquitos que no... se estarían todavía abonando, y que supuestamente el martes los grandes hospitales se juntarían, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente con el gremio, sí, con la conducción de filial Bahía Blanca, sí, y ahí dirían cómo se pagaría esto, que esto es algo tan simple como se homologa un convenio colectivo de trabajo y en breves se tiene que pagar. Obviamente que si vos tenés 10 empleados no es lo mismo que tenés 400 o 200 contablemente, pero en breve se tiene que pagar, y la idea no es que se paguen cuotas porque siempre termina perjudicado el trabajador. Pero aparte hay un convenio que dice otra cosa, ¿verdad? Exactamente, los convenios son para cumplirse. Bien, bien. ¿Y de qué universo de trabajadores estamos hablando que afecta a esto? ¿Cuántos son más o menos el número de trabajadores para visualizar lo que está pasando? Y entre Bahía Blanca y la zona estamos hablando 1.500 más o menos. Bueno, es un impacto importante. Bastante. Y bueno, entonces vos me decís que extraoficialmente está la información de que va a haber una reunión con el sindicato, pero oficialmente todavía no hay nada. No, lo que tiene la filial Bahía Blanca, que no se ha proclamado ni cuando los convenios no se han homologado, siempre por llamados, o no, nunca algo, un comunicado oficial, ni tampoco cuando se han homologado, tampoco han salido a decir que están homologados. A darle la publicidad. Claro, nosotros con nuestra agrupación, sí, con los compañeros y compañeras, estuvimos difundiendo la homologación que venía de, claro, Federación, para que obviamente los delegados y delegadas se han movido bastante bien y bastante rápido, lo que sí no tienen el apoyo de la conducción de acá. O sea, están muy aburguesados, sería la palabra. Bien, muy quietos. Le falta activar un poco al sindicato a nivel local. Comprendo. Bastante, bastante. Rodrigo, te pregunto, ¿esto ya se tendría que haber cobrado? ¿Se tendría que estar cobrando en estos días? ¿Cómo es exactamente, digamos, los plazos? Se debería haber cobrado, ni bien se homologue, ya te digo. Podés tener, justo que hay un feriado un viernes, sí, entre martes y miércoles se homologaron. Se debería haber pagado el jueves. está bien, por ahí vos decís, yo tengo 450 empleados, yo tengo 30, contablemente no es lo mismo, pero con buena voluntad la semana próxima se debería estar abonando. Se debería estar abonando próximamente. Los convenios colectivos homologados son para cumplirse. Bien, bien. Y esto también afecta al aguinaldo, me comentabas afuera de Claro, porque estaría de la mejor manera que si esto se esta semana que viene se normaliza, ya estarían para cobrar el aguinaldo con estos aumentos también. Que el 18 es la... Por ley, el 18 de diciembre se pagan los aguinaldos. Por ahí algún día más, algún día menos, alguna empresa, algún establecimiento. Sí, se pero, puede contemplar. Claro, pero el 18 es legalmente. Y bueno, y estaría bueno que pagando este aumento, la semana que viene ya se podría sacar para el aguinaldo también. Claro, porque con esta idea de patearlo y verlo para más adelante cómo se puede pagar, también se afecta justamente lo que van a cobrar en el aguinaldo. Es un, claro. Digamos, ahí hay como una estratagema. Claro, hay, también hay que comentar, y por ahí la audiencia no va a saber, pero el gobierno le está ayudando hace como desde la pandemia en adelante con un FESCA, se llama un fortalecimiento, es una ayuda a la patronal para que pueda pagar los sueldos y es como una ayuda de eso. Las, lo que se dice extraoficialmente es que las empresas están esperando eso para empezar a más o menos acomodar los números, pero bueno, al trabajador lo que le importa es ir a trabajar, cumplir y tener su sueldo. Seguro. Básicamente es eso. Seguro. Después los establecimientos son responsables de pagar los sueldos. Seguro. Igual está bueno esto que vos remarcás porque viste que a veces tanto se habla de educación, perdón, salud pública, salud privada, y bueno, está bueno también poner sobre la mesa que la salud privada hoy día está funcionando también con importantes aportes estatales. Y esto decías, viene de la pandemia. Sí, sí, tal cual, viene de la pandemia. Primero se llamó Repro, fue un programa, después se llama, ahora se llama FESCA, pero viene del 2020 y tiene fin a fin de mes. Bien, bien. Rodri, te quiero preguntar un par de cosas más, por ahí nos salimos un poco de tema, pero hablábamos de la pandemia, se habló mucho de todo lo que es personal de salud en su momento, después de un día para otro nos olvidamos que había una pandemia, vinieron las vacunas, dejamos de usar tapaboca, se dejó de dar los informes en el día a día y bueno, nos fuimos olvidando de la pandemia, pero se habló mucho del desgaste que dejó en el personal de la salud. ¿Cómo están hoy? La verdad que el desgaste es total, porque el sistema de salud, obviamente, que no estaba preparado para una pandemia. Sí. Todos los profesionales se tuvieron que especializar, y las compañeras y compañeros de todos los establecimientos, obviamente que nosotros no paramos ni un día. Yo estoy en el rubro de medicamentos, de droguerías, pero nadie paró. Y bueno, la verdad que quedaron muy, muy golpeados. En todo el país, obviamente, y nosotros acá en Bahía Blanca también. Eso, la verdad que duele porque no, nadie reconoce eso, nadie reconoció en ese sentido de por ahí darle algunas vacaciones más o tratar de aliviar ese tipo de estrés laboral que fue en la pospandemia también. Bien. Y te quiero preguntar también, ante esta eventualidad del cambio de gobierno, un cambio de gobierno que se presenta tan abrupto por el discurso del presidente electo, ¿cómo lo viven los trabajadores de la salud? ¿Y cómo lo sienten como trabajadores de la salud, pero por sobre todo como trabajadores? Y en tu caso, vos como referente gremial, con todos los discursos que hay en contra del sindicalismo. Sí, para poner en claro, voy a decir como estaba en la columna tu compañero, sí, que dijo que es un presidente electo con el 56%, obviamente eso hay que respetarlo. Muchas personas de la población y trabajadores han elegido eso. Así que, de ese sentido, nosotros creemos siempre en la democracia. Lo que sí me parece que obviamente la parte sindical y la parte del trabajo, espero que nuestros representantes nos cuiden y cuiden todo ese tipo de cuestiones, de leyes laborales. Sí. Y que obviamente que hoy, hace unos días atrás, hay como una ley ómnibus. Sí. Que ese colectivo no puede parar. Bueno, yo creo y estoy casi seguro de que si es para mejorar algunas cosas, bienvenido sea. Pero si es para atrasar en el marco de los trabajadores, como me parece que por ahí hay que ponerle un freno y revisar, porque como vos bien decís, él ha dicho muchas cosas del tema del trabajo. Sí. Vamos a ver qué se puede cumplir, porque todos sabemos que se tiene que pasar por el Congreso, por las dos cámaras. Bueno, entonces me parece que primero dejarlo asumir, que mande el paquete de leyes, leerlas bien, informar a la población, y bueno, y ahí veremos que nuestros representantes sindicales nos cuiden, básicamente bien. Por eso. Bien, estamos conversando con Rodrigo Britos, congresal en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Salud, FATSA, y decíamos también integrante de la agrupación Salud, o de la agrupación Azul, perdón, del gremio de sanidad a nivel local, a raíz, ¿no?, de la demora en la implementación de estas homologaciones de acuerdos para trabajadores de la sanidad. Rodri, nos adelantabas que en principio ya la semana que viene se tendría que estar normalizando este asunto para quien escucha, para quien es personal de sanidad y está pendiente de esto. Bueno, si no pasa esto, ¿Cómo siguen informados? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cuál es el plan de lucha? ¿Cómo sigue la cosa, digamos? Buena pregunta. La verdad que es muy buena pregunta, porque realmente nosotros esperamos, somos calmos, ya se homologó, como bien ya dijimos. Ahora lo que necesitamos es cobrar. Si no se cobra, yo creo que la entidad sindical, o sea, nosotros no somos la conducción, nosotros somos, voy a explicar para la audiencia, somos oposición en la filial de acá, pero estamos alineados a la federación. Por eso nosotros, en el marco, cuando estuvimos en las elecciones, que fui candidato a secretario general, sacamos 38%, que había tres listas, y metimos dos congresales a nivel nacional por nuestras listas en la federación, que ya asumimos los cargos con otra compañera que es del Hospital Español. En el marco ese, nuestra agrupación sigue trabajando, seguimos trabajando con compañeros, con compañeras, con delegados, con delegadas, y la idea es de que, como ellos, la conducción tiene la personería gremial, ponga las barbas en remoja esta semana y se junte con los establecimientos que no han pagado, que todavía no han asumido ese dinero para los trabajadores, y que realmente esta semana saquen algún comunicado o que se pague y se termine esta cosa. Bien, bien. Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir a visitarnos y contarnos lo que está sucediendo con el personal de sanidad de nuestra ciudad. Ojalá esto se resuelva. Es más, ojalá se haya resuelto mientras nosotros estamos hablando. Ojalá que sí. Siempre hay que tener una visión positiva, un pensamiento crítico también. Es importante la renovación sindical. Nosotros venimos por ese camino. Te agradezco a vos y a todo el equipo, porque pudimos salir muchas veces en Nacional y dar nuestra propuesta. Creemos que en las próximas elecciones vamos a estar en la conducción del gremio, si los afiliados nos acompañan, que venimos en un buen camino, genuino, transparente, joven. Y bueno, nada, en el último programa agradecerle a todos ustedes por la invitación, y bueno, los vamos a seguir, o acá o en otro lado, los vamos a seguir escuchando, porque la verdad que son unos verdaderos profesionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodri, escuchando y también participando de alguna entrevista, y en unos años compitiendo por el sindicato y despertando ese gigante dormido que es ATSA aquí en Bahía Blanca, como siempre decís vos, al aire y fuera del aire. ¿Cuántos trabajadores son en total, más o menos? Mirá, bajo convenio colectivo de trabajo, que son afiliados y no afiliados en Bahía Blanca, y la zona hay 7.000. Mirá, claro. Muy pocos afiliados tenemos, pero bajo convenio colectivo de trabajo, muchos. Claro, eso da cuenta también, ¿no?, de la falta de trabajo sindical de la conducción del sindicato, y de esta falta de fuerza joven, la necesidad de renovación. Y 40 años en el poder es mucho. Sí. No, aparte uno pierde la fuerza, pierde las ganas, se acostumbra, empieza a hacer todo igual, pierde capacidad de reacción, me parece a mí. Digo yo, ¿no? Yo lo veo así, sin haber estado nunca al frente de un sindicato, pero es la sensación que deja. Es eso. Y si querés podemos estar mucho más, pero es eso. Básicamente lo hiciste muy bien y es así. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y bueno, ahora será este el último programa en esta emisora, pero estaremos en contacto y comunicando todo lo que tenga que ver con los trabajadores de la sanidad. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia. Conversábamos con Rodrigo Britos, concejal de FATSA y miembro de la agrupación Azul del Sindicato de Sanidad de Bahía Blanca.